corazón, que lame la alegría de mi corazón. Eres mi vida, tú eres la pasión, más allá de toda explicación. Y a mí no me interesa en qué cancha juegues, local o visitante, yo te vengo a ver. Ni la muerte nos va a separar, desde el cielo te voy a alentar. Suprema soy, y dame la alegría de mi corazón. Eres mi vida, tú eres la pasión, más allá de toda explicación. Y a mí no